placer. Soy tu presente y ahora, después de mí, ¿qué? Piensa bien qué vas a hacer. Yo no seré uno más. Recuerda lo que te di, mi cuerpo y mi alma. Siento que nuestro amor ya no tiene forma. Marcharme así. Soy tu presente y ahora, después de mí, ¿qué? Piensa bien qué vas a hacer. Yo no seré uno más. Recuerda lo que te di, mi cuerpo y mi alma. Siento que nuestro amor ya no tiene forma. Ya no tiene forma, que es un palomo sin su paloma. Me duele tanto marcharme así. ¡Vamos!